siento brillar al mirarme a los ojos. La magia muestra su luz. Si rozo tu cuerpo, no, nada puede detener este amor. Solo quiero verte y poderte besar. El silencio se hace extraño cuando vos ya no estás. Necesito al cielo, la adrenalina sensual. Por no poder tenernos, nada puede detener este amor. Solo quiero verte y poderte besar. El silencio se hace let's